Círculo Directo Radio desde Amsterdam Radio en castellano. Viernes de 8 a 9 de la noche. Salto Stats Frecuencia Modulada.